saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un nuevo programa de Website Stories. Hoy, con el equipo de sospechosos habituales al completo, nuestro querido Fernández a los controles. Hola, hola, hola. Nuestro querido Astonishing Raken. Un saludo, webmaníacos. Y la esperábamos como agua de mayo o agua de junio, según cuando estéis escuchando este programa, a nuestra inefable, inestimable, maravillosa, fantabulosa Carmerela. Mía, de fantabulosa he subido a todo eso. Bueno, un saludo, queridos compañeros. No sé dónde ubicarla geográficamente porque no sé si está en Bilbao, en Finlandia, en Suecia, pero está emocionalmente con nosotros siempre y además ella nos ha sugerido el tema de esta semana, que la verdad nos pilló un poco con el pie torcido, pero después empezamos a investigar y nos dimos cuenta que tenemos mucha tela que cortar. ¿Verdad, Raquel? Kilómetros de tela. Kilómetros de tela. Carmerela, ¿nos desvelas cuál es el tema que hemos decidido hablar hoy? Oh, allá voy. Bueno, pues hoy nos hemos reunido, queridos webmaníacos, para tratar un tema muy profundo, muy intelectual, muy académico. O sea, no. Es la cantera Disney. A ver, chicos. Madre mía. ¿Pero qué es la cantera? ¿Que trabaja en una mina? Vamos, ya sabía que ibas a ir por ahí. Bueno, en el pasado se ha hablado de las supermodelos, ¿verdad? Una raza única y diferente al resto de los humanos. Y yo considero al grupo siguiente igual de único y especial. Esta cantera excepcional es todo el talento que ha salido a lo largo de los años de Disney. Todos, absolutamente todos, con sus más o menos altibajos, siguen dando guerra y continúan en el candelero. Muchos, a ver, es verdad, es cierto, hay que decir que por sus vidas personales más que nada. Pero es que la lista es tremenda. A ver, por decir unos cuantos, vamos allá, ayudarme en esto. Selena Gómez, Miley Cyrus, ¿quién más tenemos? Ryan Gosling, ¿quién más? Zac Efron. Justin Timberlake. Britney. Queda alguna. Cristina. Esa. Demi Lovato, los Jonas Brothers. Vanessa Hudgens. Hilary Duff. Es que son una pasada. Y siguen todavía, porque en Disney Channel siguen haciendo series como churros y es una cantera para los futuros talentos y futuras estrellas. Exactamente. Pero bueno, nosotros nos hemos centrado, lo sentimos, no creo que no nos dé tiempo a hablar en profundidad de cada uno, pero nos hemos centrado en dos cada uno. Ya sea porque son nuestros favoritos, nos gustan sus películas, su música, su trayectoria. Su vida. Mirad, simplemente. Pues, sus miserias, no, sus dramas. Nos gustan físicamente y punto. Aquí somos también muy superficiales. Y hay que decir, antes de nada, que todos han salido de una forma u otra de Disney, pero en programas diferentes. Por ejemplo, los más contemporáneos fueron Cristina, Britney, Justin y, por ahí al otro, Ryan Gosling. Ryan Gosling formaban estos parte del grupo, uno que se llamaba Mickey Mouse Club. Mickey Mouse Club es un club, un solo tipo de variedades. Un show de varietés, de niños. Con los famosos, a ver, un juego de palabras, a ver si me sale bien. Ellos se llamaban los Mouseketeers. Es los verdad. Mosqueteros, sí, sí, sí. Pero mouse de ratón, se llamaban los Mouseketeers. Bueno, eran bailes, canciones, aguantó. Espera, esto vais a flipar, esto creo que no lo sabíais. Empezó en 1955, este programa. Sí, como 30 años. Hasta el 2018. Una anécdota, esta te va a hacer a ti gracia, Aldai. ¿Sabes quién estaba en el Club de los Mosqueteros, Mickey Mouse Club? ¿Al comienzo, dices? Sí, ¿quién? Los hijos de Mickey Rooney. Sí, sí, sí, había dos, es una pasada. Y bueno, nos ponemos ya en asunto, empezamos ya. A ver, ¿con quién empezamos? Vamos a empezar contigo, Raquel. ¿A quién has elegido y de quién nos vas a hablar hoy? Bueno, yo, sin hacer de menos a los demás, que me parecen todos superestrellas y, bueno, gente que hoy en día son pues súper importantes, yo creo que la más famosa, importante de todas es Britney. ¿Qué os parece? Yo creo que sí, sí, sí. O bueno, sea, a ver, por Cristina una, por tuvo unos, su momento. Sí, por unos motivos u otros, ¿eh? Sí. A ver, ¿qué os puedo contar de la pequeña Britney? Me he estado informando un montón. Bueno, la verdad que he seguido su carrera no demasiado de cerca, pero es que es imposible no haber oído hablar de Britney, escuchado alguna canción o alguna noticia de esta mujer... que es una profesional de la pera y una petarda al mismo tiempo. Me encanta. Con muchos problemas, ¿eh? Muchos problemas. Bueno, Pues de pequeñita yo creo que alentada por sus padres, pues se hizo 1000 clases de canto, de baile y súper joven intentó entrar en el Mickey Mouse Club y al principio no la cogieron porque era demasiado joven. Pero un poquito más tarde ya entró con Christina Aguilera y con Ryan Gosling. Vale. Y Kerry Russell, por cierto, que nos hemos olvidado de ella. Kerry Russell también. La inolvidable Felicity, sí. Bueno, el caso es que a mí me pilló un poco mayor para ver este tipo de programas, pero sí que he visto sketches y la verdad que los chavales, siendo tan jóvenes, eran unos profesionales de la pera porque hacían unos numerazos con unas voces, unas coreografías alucinantes. O sea, ole, ole y ole. Entonces, bueno, no es de extrañar que, siendo súper joven Britney, al de poco, ya era más adolescente, ya no sé con cuántos años sacó el primer disco, pero era, tendría pues 18 años o así. Muy jovencita. Mucho joven, más joven, ¿no? Mucho más joven. ¿Sí? Sacó más joven, sí. Bueno, pues el primer disco de Britney Spears pues vendió 30 millones de copias. O sea, y es una pasada. O sea, sus... llegó al número uno en todo el mundo, hizo una gira, bueno, yo creo que la primera gira la hizo por Estados Unidos, Canadá, pues como tipo Madonna, porque siempre ha sido una buena vida Madonna, tengo que decir, así lo meto, ¿no? Ah, perdón, sí, que se me ha escapado, no. Ya sabemos que Britney siempre ha sido súper fan de Madonna y además siempre lo ha dicho desde el primer momento y es algo que me encanta porque... De hecho, allá la llamamos la princesa del pop. Madonna era la reina del pop, sí. Y ella siempre la han calificado como la princesa del pop. Pero por méritos propios, ¿eh? Porque la tía, la verdad, que en poco tiempo sacó... Yo creo que la primera década de los discos de Britney han sido una pasada. O sea, ha tenido muchísimo éxito, ha hecho unas giras espectaculares, unas actuaciones inolvidables y bueno... El caso es que al principio pues Britney tenía esta imagen pública porque siempre ha estado muy acosada por los paparazzi de ser pues una niña angelical, súper buena, que iba de virgen. Pero qué necesidad, ¿no? O sea, pero bueno, yo creo que es un papel que se había formado sí, ella. Un poco obligación de Disney. Puede ser, para ¿no? ubicarla en un sí. sitio y este es tu papel. Eso. Porque ella era pareja de Justin, ¿no? Timberlake. Sí, pero ellos siempre vendieron la imagen de que eran sí. pareja, pero que eran súper virginales y que no hacían nada más que besitos y poco más. O sea, bueno, pues no se supo hasta bastante tiempo después que de virginal y de esto, que nada. Bueno, ninguno de los, fue ningún, Justin, ninguno que de madre los, mía, la dejó en muy mal plan, sí. prácticamente riéndose de ella. Uh-huh. O sea, un mal educado. Pues fatal, porque, no sé, a ver, me parece que sí, que era una pérdida de tiempo. Bueno, que cada uno elige lo que quiere hacer, pero si están tan condicionados por... Que es un poco la vida de Britney, ¿no? Estar condicionados por terceros, es un poco lo que me da un poco pena. Bueno, en fin, el caso es que siendo súper, súper joven, pues después de Justin se casó, tuvo un par de hijos y en 2007 pues tuvo muchísimos problemas. ¿Qué es lo que le pasa a esta mujer? Pues bueno, pues está alcoholizada, se ha metido de todo, le han diagnosticado enfermedades mentales, o sea, un infierno, un horror, ha tenido problemas con los paparazzi y su momento álgido horrible fue cuando se rapó la cabeza. Bueno, yo creo que todo el mundo recuerda aquella imagen horrible, estaba desencajada, sí. La pobre mujer, fatal. Bueno, yo me identifico con ella. Sí, bueno, tú y mucha gente se puede identificar con ella. Tú, bueno, dale. Pero no por esta rapa. Por el look. No por el look. No tenía los paparazzis grabándote. No, pero se rieron de ella, hicieron muchísimo escarnio y a día de hoy todavía, ahora empieza la gente a pedir disculpas un poquito con este documental que ha salido. ¿Lo habéis visto? Yo no lo he visto. He visto fragmentos. A ti no te gustó, ¿no? Me decepcionó porque se le puso tanto a bombo y platillo que me esperaba mucho más, algo novedoso, algo que ya no supiese. Ella tampoco estaba contenta con el documental. No, a ver, pero tampoco está ni contenta ni descontenta. Bueno, pues que me dejen en paz, dejar de hablar de mi vida. Sí. Bueno, a ver, ya ha declarado que después de ver el documental ha estado 2 semanas llorando y que luego sigue llorando. O sea, que le parece un horror. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta época horrible realmente la declararon incapaz, ¿no? Su padre se encargó de ser tutor legal de Britney, que bueno, por un lado, o sea, si es realmente necesario, pues es algo súper positivo, porque encima Britney es una máquina de hacer dinero, ¿no? Si estás loca perdida y tienes un montón de pasta, pues puedes hacer locuras pues cada vez más grandes, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, entiendo la situación. ¿Qué pasa? que, bueno, pues ahora mismo y después 10 años o más de 10 años más tarde sigue el problema con que el padre sigue siendo el tutor de Britney, es que no la deja hacer nada. O sea, tiene control absoluto sobre su vida personal. O sea, su vida personal, sus finanzas, sus entrevistas, en lo que gasta. La tiene completamente controlada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí está un poco la polémica, ¿no? Si realmente el padre es el malo malísimo o si realmente ya lo necesita, ¿no? Y se le va un poco la olla. Pero claro, ¿qué pasa? Que ahora Britney está mucho más tranquila, tiene una pareja que encima es un tío muy majo, se lleva bien con sus hijos, me parece que a estas alturas de la película se lleva bien con sus hijos, está como supuestamente más centrada y ella quiere recuperar un poco... Pues, el control de su vida. El control de su vida. Así que es cierto que, no ha sido hace demasiado cuando estaba ingresada en un psiquiátrico en el 2019. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Britney, no? ¿Qué pasa? No sé. Es que como no tengan realmente comprado al juez, me da por pensar que ella realmente está mal. Porque un juez va a estar durante 10 años continuamente dándole todos los poderes al padre. Es que algo tiene que haber. Claro. A ver, que se puede comprar a un juez, no, por supuesto. Eso está a la orden. Yo creo que Britney ahora, no está pidiendo quiero ser completamente libre, sino que es que quiere que la tutora sea su abogada, no su padre. Le está sacando los cuartos. Exactamente, que es un poco tipo el padre de Amy Winehouse que la destrozó, ¿no? O sea, llevándolo a... En fin, por lo menos eso es lo que se oye de ella, de él. En fin, me parece un superdrama. ¿Qué pasa? Que Britney es súper famosa y ha creado... Bueno, no es que haya creado, sino que es que los fans están preocupadísimos, locos con la vida personal de Britney y han creado un movimiento que se llama Free Britney, que a mí al principio me parecía una locura, pero es que es una pasada. O sea, y todo el mundo está preocupadísimo porque quieren que Britney esté bien, que controle más su vida. Incluso en este movimiento hay gente como Miley Cyrus o Cher, por ejemplo, que la apoyan completamente y, bueno, infinitas personas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora estamos en un momento súper crítico, pues porque se va a empezar a revisar judicialmente este tema de la... La capacidad mental de... Exactamente, a ver qué va pasando. Entonces, bueno, sí que es cierto que desde este momento súper dramático en 2007 de Britney Spears no ha sido el fin de su carrera, ni de palo. Poco después sacó un disco que, bueno, pues daba un poco de miedo porque pensaban pues, que iba a ser un auténtico desastre y tuvo unas críticas buenísimas de Blackout. Blackout es lo más. Pero buenísimas. ¿A ti no te gusta? Es que no soy muy, muy fan de Britney. O sea, ha estado ahí presente en mi vida, en la distancia, pero no soy una fan de escuchar sus canciones a todas horas. Blackout es un discazo. Es un discazo. De todas formas, comenzó un poco turbio porque después de todo lo que había ocurrido con Britney, ya no era aquella niña angelical, sino que, había pasado, un infierno, ¿no? Y, de hecho, hay una actuación en la entrega de premios MTV que sale ella... Bueno. Madre vergüenza, mía. Super vergüenza. Bueno, pero es mítica ya esa... Sí, pero ella está... Bueno, dicen está que está un poco descentrada. Pues está fatal. Está súper medicada, no coordina nada. No coordina, haciendo... encima, fue playback absoluto. Horror. A mí me dio pena. Pero, ¿qué pasa? Que, va pasando el tiempo, el disco va teniendo cierto éxito y al final, se ve que por su parte hay una labor importante de, intentar recuperarse, centrarse, recuperar el control un poco y dejarse ayudar, ¿no? Entonces, eso realmente es un mérito y un logro bastante importante para Britney. ¿Qué pasa después? Pues después ha sacado varios discos de bastante éxito. Ella ha pasado a ser una treintañera y encima, a mí personalmente los cambios de look de Britney, que no es que cambie de look. Es Barbie, ¿verdad? Ella es Barbie. Sí, pero su cara va cambiando, no sé si os habéis dado cuenta. Sí. Y se va... es que cada día... me recuerda más un poco como a Pamela Anderson, a Barbie. Es como... ¿No? ¿Ha cambiado? ¿Se ha hecho algo? Se ha hecho. Yo siempre la veo. Yo creo que se ha hecho muchos pequeños algo. ¿Tú crees? Sí, infinitos. Yo la reconozco, la veo y la reconozco. ¿No? Sí, no, pero no ojo, por favor. Se ha hecho muchos pequeños algo bien hechos. Bien, sí, bastante. No estoy muy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que no le han favorecido nada esos pequeños detallitos que se ha ido haciendo en la cara, ¿eh? No ha ido a mejor. Para mí ha ido a peor físicamente. A la mujer plástico, ¿no? Sí, es un poco ser. Como no es que esté fea, pero... Está rara. Está rara. Y cómo se ríe. Igual es porque no encaja con su edad la cara que tiene ahora y con su cuerpo. Es que es una sensación extraña que no acaba de encajar nada con nada en su físico. De ahí a parecerse a Ete vestido de gitana. Como hay otra por ahí. Hay un tramo, hay un trecho, pero bueno. Bueno, y un poco, a ver, la carrera de Britney, artísticamente hablando, yo creo que no ha terminado ni de palo, pero sí que hace unos cuantos años, la verdad que me sorprendió que se fuese a Las Vegas a hacer una residencia, pues tipo Cher, ¿no? Cher. Que tiene 100 años por lo menos, ¿no? Me pareció curioso, pero la verdad que fue un exitazo. O sea, de hecho, es la actriz que ha hecho, tenía una residencia, o sea, la cantante que tiene una residencia en Las Vegas. Actriz, algo ha hecho de también, actriz. También, sí, pero me refiero que es la que más ha cobrado por show. O sea, claro. La sí, que más. Sí. Y han estado muchas y muy buenas. Entonces, pues bueno, ahora mismo, yo muchas veces me he preguntado, pero bueno, aparte de estar en Las Vegas, ¿qué pasa con esta mujer? Pues el problema es pues toda esta movida legal su con su padre, ¿no? Yo creo que está en un momento en el que no graba nada, porque al final, bueno, pues hasta que no se solucione este tema, pues bueno. No sé, a ver qué va pasando. Yo creo que Britney regresará, hará un discazo, hará una gira y nos va a dejar a todos boquiabiertos. Me encantaría, yo iría a verla. Carmelela, ¿qué piensas? Estás ahí como torciendo el morro. No, es que no, me encanta escucharos porque tampoco sé mucho de Britney. O sea, evidentemente la conozco, pero... ¿La no conoces es... personalmente? A ver, no, a esta no tengo el placer. Pero a ver, que tampoco me muero por escuchar su próximo álbum. No, me da un poquito igual. Me preocupa mucho como persona, sinceramente. Yo, fíjate, de Britney sigo más su vida personal que su música. La sigo mucho más, no puedo evitarlo. Pero luego le mandamos un mensajito para ver qué tal está. Sí, a ver, yo te entiendo, ¿eh? A mí, por ejemplo, Britney, su música sí que me gusta. Sí que tengo algún disco y he escuchado infinitas canciones. Me he vuelto loco en la pista de baile bailando a Britney. Sí, es cierto. Pero, bueno, pues es a otro nivel, o sea, pero me parece que es una artista talentosa. Muchísimo. Oye, muchísimo. Ya que hablas de música de Britney, podríamos escuchar una canción de Britney, ¿qué te parece? Me parece maravilloso. ¿Qué canción nos traes? Britney Bitch. No, ¿cómo se llama? Give me more. La canción que hizo, ¿no? De la actuación de la que se estaba hablando. Sí. Pero bueno, aquí pues solamente la escuchamos que suena muy bien. Danos más. It's Britney Bitch. Keep watching. and the unstoppable danger. You're gonna have to remove me, cause I ain't going nowhere. Y después del hashtag Free Britney, que es nuestro hashtag de cabecera, le toca a Fernández hablar sobre a quién has elegido, a qué personaje o personaja. Pues mira, para enlazar con el personaje que ha hablado Raquel, voy a hablar de su archienemiga, archirrival durante un montón de años, que es Cristina Aguilera. ¡Bien! Vaya tema entre esas dos. Pues Cristina Aguilera estuvo en el mismo, ya lo hemos dicho, en el Disney Club, igual que Britney. Saltó del Club Disney, la ficharon para hacer la canción de Mulan, Reflection. Y de ahí decidieron hacerle un disco que se llamaba como ella, Cristina Aguilera, y que salieron temazos como Jenny in a Battle, What the Girl Wants o Come On Over Baby, y que fue pues todo un exitazo. Ay, estaba yo en Ohio en aquel año, yo creo. Ah, mira. ¿Ves? ¿Os acordáis que todo pasa cuando yo estuve en Ohio? Nos acordamos perfectamente. Estamos esperando a ese programa sobre tus vivencias en Ohio, sí. Estoy redactando mis memorias. Cuando esté preparado, os lo haré saber. Pues después de ese disco sacó otro que era uno con versiones en castellano de muchas de esas canciones. Es verdad, en castellano. Sí, el Ven Conmigo, un dúo con Luis Fonsi y algunas cosas. Pero Luis Fonsi hace duetos con todo pero el mundo. Pero me acuerdo de ti. ¿No? ¿Esa era de que cantaba con Cristina? No. Esa la cantaba ella sola. ¿Sí? Ah, vale. Sí. Ah, yo no me acuerdo de ella en castellano más que la de Ven Conmigo, Baby. Sí, tenía, no sé si eran 4 o 5 canciones en castellano, un par de canciones nuevas y luego un par de versiones. Pero escucha, ¿ella canta en castellano también? ¿Por qué? ¿Porque ella es latina? ¿Tiene algo de latina? Cristina Aguilera. Ah. Es que ¿no? El nombre lo dice todo. ¿Pero dónde nació exactamente? ¿Has buscado, Fernández? En Asturias, sí. ¿No? Ella nació en Nueva York. Ah. Y sí tiene alguna ascendencia latina, pero no... Como Selena, pues como Demi Lovato. Tiene antepasados, pero tampoco nada. De hecho, ancestros. Su pronunciación en castellano tampoco es que sea la mejor del mundo. Si te fijas un poquito en las canciones, se nota que ella no ha hablado castellano en su vida. Bueno. O sea, que la dijeron cómo pronunciar más o menos y ella sacó el disco. Pero yo creo que igual es porque la dan un poco... A estas actrices, o sea, a estas cantantes latinas les da como vergüenza esa rama latina, ¿no? Yo creo que con el paso del tiempo y con pero el reggaetón... Pero ahora está muy de moda, y Selena sí. Ha hecho su primer álbum todo en castellano, va a ser un bombazo. Sí, que... pero hace como 20 años era como... Sí, sí bueno, soy hispana, pero no tengo ni idea de español. Chica, sí. Perdona. Jennifer López abrió ahí algo y ahora están todas, vamos. From the block. Totalmente, sí. Bueno, pues después de este disco decidió denunciar a su representante porque no le gustaba nada el giro que le estaba dando a su carrera, no le gustaba la imagen que estaban transmitiendo de ella y tal, que ya pues eso, quería deshacerse de la imagen Disney, puritana y esto, y le demandó, ganó, y fue cuando sacó el disco de Stripped. Esto me ha dicho Alday cómo pronunciarlo, que le he preguntado antes, y que supuso pues una revolución en su carrera. Y salieron temazos como Dirty, como la maravillosa Beautiful, The Voice Within, o sea, un montón de temazos, y que en un principio no fue nada bien recibido, y que donde la pusieron de guarrilla para arriba a raíz del disco... Del primer vídeo. Sí, es que era un poco... Es que Cristina es muy hortera. Que decían mucho, que era mucho. Que era muy... Pues que era como, salía como muy cerdi ella y que todo envidia, era como... Envidia, pura envidia. Britney es hortera, pero es hortera a lo americano, ya me entendéis. Así muy, muy country, muy... Pero es que esta es sucia. No sé, no me va su estilo. Sí, no, a mí yo estoy completamente... Es que a mí tampoco me... No. Bueno, pero de ahí a criticarla... Es la mejor. Vocalmente es innegable. Increíble. Y de ahí a criticarla por lo que quiere hacer, que le salga del coño, pues no, porque siempre se critica a las mujeres y encima siempre se les critica por lo mismo. No la critico, simplemente no me gusta ese ya, tipo pero de bueno, su peinado. No me va. Pero defendamos a Cristina y ataquemos a sus haters. Bueno, Fernández, y hizo una película también, ¿no? Maravillosa. Yo soy súper fan de esa película. ¿En serio? ¿Sí? ¿Perdona? ¿No habéis visto? No, creo que sí. No, ella hizo una película que se llama Burlesque. Con Cher. Sí, es verdad, junto con Cher, en lo que lo más destacable es la banda sonora. Es maravillosa esa película. La aparición de Cher, que ella siempre es maravilla, y el chulazo que salía en ella también, que era Cam G. Young Dead, que está tremendo. Y Stanley Tucci salía, que era el interés romántico de Cher. Tengo que volver a verla. ¿El interés romántico? Si sí, no, creo que sí, ¿no? No hacía es posible que me lo invente. Era el coreógrafo y hacía el coreógrafo gay. Y hacía de gay. Bueno, pues da igual. Pues era interés romántico sin sexo. Y Cher era maravillosa en esa película porque siempre salía como con unos filtros y como así como medio a media luz, que era muy Sara está muy Sara Montiel en esa película. Pero es que es maravillosa. Y Cristina está estupenda. ¿Verdad? Yo no me acordaba, pero sí, sí que es cierto, sí. Es un peliculón. Bueno, ese es una joya de culto. Vamos a dejarlo ahí. Eso es. Bueno, pues después de eso ha sacado un montón de discos con más o menos éxito. También ha estado de coach en Voice USA con bastante éxito y a raíz de ahí pues hizo una colaboración con Maroon 5 de Moves Like Jagger. Otra ese fue un temazo. Otra con Pitbull, Feel This Moment. No sé si otra con Alejandro Fernández, Hoy Tengo Ganas de Ti. Vamos, un sinfín de cositas. Pero yo quiero destacar que la chica es un poco, aparte de hortera, como ha dicho Carmele, es un poco boca chancla. Y por eso de ahí vienen, sus problemillas con otras divas de la música. Por ejemplo, con Britney Spears, aparte de la eterna rivalidad que ponían los tabloides y tal. ¿Os acuerdas de la famosa actuación con Madonna? Por supuesto. ¿Quién me olvida eso? Madonna, Britney, qué suerte, besar a tu ídolo. Besar a tu ídolo, tiene que ser. No, pero aquella actuación fue una pasada. Pues después de la actuación aquella, Cristina salió diciendo que Britney había hecho playback, que no sé qué, que no sé cuánto, la puso a bajar de un burro, que era súper mala compañera, que era una petarda, que no sé qué. Bueno, claro, la otra... Envidia. La otra la contestó... Pero yo creo que es porque, o sea, porque Britney iba de rubia y iba de morena con un teñido horrible. Horrible, horrible. Y un peinado más, un corte. Sí. Podría haber sido Cristina o cualquiera. Sí, pero todo hay que decirlo. Cuando abre la boca a Cristina, la deja a Britney a la altura del betún. Y a Madonna. Y a Madonna y a Missy Elliott no. No estoy de acuerdo porque yo he visto esa actuación 3 millones de millones de veces y no me acuerdo de Cristina, de verdad, o sea, es una sombra. Yo solo veo a Madonna y a Britney dándose un beso. Sí, es verdad, esa es la imagen, sí. Esa es la imagen mítica. Pero porque la imagen que se ha transmitido 3 millones de veces era la de Britney besándose con Madonna y la cara de Justin Timberlake diciendo Bueno, pues por eso, pues Justin es la que se nos estaba interesa. Poniendo cachondo, pero sí, y diciendo lo que me estoy perdiendo ahí, ya me gustaría a mí estar ahí en medio. Juegue con Justin. No. Ay, es pero tonta. Luego Justin hizo una canción con Madonna. Sí, sí. ¿No os acordáis? Yo creo que dijo for minutes. Aquí hay tema. 4 Minutes, ¿no? Se llamaba la canción. Sí, sí, sí. Que estaba muy genial, bien. No, está guay. No. Sí, bueno, sí. Era una mierdecilla. Sí, me encanta. No digáis que estaba bien. Era una mierdecilla de canción, la verdad. Estaba bien porque ellos dos son... A mí el ritmo me parece bestial. El ritmo y el vídeo estaba muy bien porque salían ellos dos, pero la canción era una mierdecilla. No, claro. Bueno, ¿y qué más ha hablado Cristina de otra gente? Porque es porque es muy fuerte chancla. Lo que has dicho. La has acusado de ser boca chancla. Sí, sí. Tienes que justificarlo. Bueno, luego también tuvo una pelea gorda con María Carey porque una vez coincidieron en un... María Carey, bueno. Coincidieron en una fiesta, la fiesta debía ser de María Carey y... Y le comió los... Y la una dijo gorda, la otra dijo hortera. Y Cristina dijo que María Carey estaba hablando mal de ella y que debía ser porque estaba medicada y no sé qué. Y salió diciendo María Carey que ni medicada ni leches. Que primero, que ella, no, ella no la había invitado a nadie a esa fiesta. Parece lo más. Y que iba... Y que la otra iba borracha como una cuba. Me parece lo más. Pero me parece lo más las dos. Sí. Pero esto lo sabemos. Ir a una fiesta que no te han invitado y emborracharte, que me parece lo más. Y María Carey, que es maravillosa. O sea, tenían que hacer una serie. Total. De Disney serie. Sí, totalmente. Luego también ha tenido otra pelea con Kelly Osbourne. Bueno, en este caso fue culpa de Kelly Osbourne porque la llamó... Creo que a raíz del segundo embarazo, Cristina se quedó bastante más potolita, por decirlo de alguna manera, y Kelly Osbourne salió diciendo que era una vaca burra y pocas cosas más. Pues así, y en este caso, mira, Cristina nunca la ha respondido y la ha dejado pasar, pero esta Kelly Osbourne ha seguido insistiendo continuamente y llamándola de todo. Quería hacer un deluxe y no sabía cómo. Pues la Kelly, qué mala, pero yo sí que tengo algún recuerdo de Cristina más rellenita, no sé, sí. Sí, tuvo una época, como la hemos tenido todas. No pasa nada. Tuvo una época que estuvo más, pues eso, de ser... Pues de que pasó de, seguramente de niña a mujer y después de dos embarazos, no, pues el cuerpo... Cuerpos normales, lo que pasa es que están obligadas a estar mega delgadas y luego esa mujer pues tiene un cuerpo normal de mujer. Eso es. Y las divas también pueden estar un poco gordas, no pasa nada. No pasa nada. ¿No? Como demostró la chica de Malta de Eurovisión, que siendo una chica potolina podía cantar, bailar y dar un espectáculo muy, muy bueno. Y luego, pues, la última polémica así gorda que tuvo fue con Lady Gaga y Pérez Hilton, que... Bueno, Pérez Hilton todos sabemos que ese sí que es boca chancla y que ha vivido de criticar y poner a todos a bajar de un burro. Pues se dice que Lady Gaga y Pérez Hilton se dedicaron a sabotear un disco de Cristina para que no se saliesen ciertas radios, pues la acusaron de plagio, no sé qué... Bueno, una movida ahí del copón bendito, pero al final con Pérez Hilton no, pero con Lady Gaga sí se ha reconciliado y de hecho hicieron una canción juntas en, no sé si en la final de La Voz, que se llama Do What You Want, y pues eso. Yo creo que es todo parte de, o sea, son estrategias comerciales y que todo es mentira. No, la de Lady Gaga igual sí. Nos peleamos, te llamo gorda, me llamas borracha, me parece lo normal, ¿no? En el mundo de la música. Nunca se sabe, eso es un misterio sin descubrir, no sé. Yo, por ejemplo, de Cristina sí que... A ver, sí, me parece que tiene una voz increíble y yo creo que es la que mejor voz tiene de todos. Sí, de acuerdo. Que es una súper artista y tal y cual, un poco kinky y un poco hortera. Pero, la carrera musical de Cristina, que está muy bien, o sea, está muy bien porque ha tenido mucho éxito al principio sobre todo y después, más adelante, con las colaboraciones no ha sido como... Ha tenido como muchos bajones, yo creo. Está estancada ahora mismo. Así como de Britney esperamos algo, yo no realmente no espero nada. ¿Va a hacer algo? Yo creo que los últimos éxitos de Cristina han sido, pues eso, colaboraciones. Sí. Y bueno, que está muy bien. Yo creo que el problema de Cristina también es que como intenta reinventarse en cada disco y hace un estilo diferente en cada disco, entonces diversificas mucho el gusto de la gente. No puedes acertar. Si cambias de tu estilo en cada disco, igual tu estilo le gusta a una persona en un disco y otra en el otro. Entonces la persona que te ha comprado el disco anterior no te va a comprar este. A mí no me ha gustado nunca. Me ha gustado una canción suelta de ella, pero no la he seguido nunca. No me interesa. A mí tampoco. Bueno, a mí... You are beautiful. Vaya día, Raquel. No vamos a poner canciones. Oye, en vez de poner canciones, yo creo que deberíamos hacer poner Raúl cantando. No, Raúl cantando las versiones de todas las canciones. Es que yo también he estado en el Mickey Mouse Club. ¿Cómo? Que yo en el Minnie Mouse. En Ohio, sí, en Ohio. En el Minnie Mouse. ¿Ponemos una canción de Cristina? Venga, vamos a poner, por ejemplo, el Heart, que es un temazo. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hold you in my arms. I would take the pain away. But I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And was so hard to say goodbye when it comes to this. Después de escuchar a la señorita Aguilera, vamos con... ¿Qué me toca a mí? ¿Hablar un venga, poquito? Va, venga, sí, bueno, tienes ganas. Yo no tengo muchas ganas de hablar, entonces voy a hacer una pequeña reflexión sobre el Club Disney y comentaros que eso, que como bien habéis dicho al principio, sobre todo con la introducción de Carmela, hay muchas grandes estrellas que han comenzado su andadura gracias a Disney. Algunos se han enfocado, o algunas se han enfocado hacia la música. Hemos hablado de Britney, de Cristina, seguiremos hablando de personajes maravillosos como Miley Cyrus. Otros han ido directamente hacia el tema de la interpretación. Por ejemplo, Ryan Gosling, desde luego no ha tocado que yo sepa el tema de la música. Miento. Bueno, la. Él debe cantar muy bien. Bueno, como vimos en La La Land, pero bueno, no se fue por ahí. ¿Sabéis que también Shia LaBeouf, que no sé si pronuncio muy bien el apellido, también empezó como chico Disney? No lo sabía. Pues Shia LaBeouf empezó como chico Disney. Y está claro que la firma de Mickey Mouse era experta en detectar estos jóvenes talentos. ¿Qué más deciros? Hablar también de la trilogía de películas de instituto más conocida de los años 2000, como es High School Musical, donde se descubrieron talentazos como los de Zac Efron, Vanessa Hutchins y Ashley Tisdale. Vale, Zac Efron no ha dejado nunca de cantar, ¿vale? Pero él se ha enfocado, está intentando enfocarse más hacia el tema de la interpretación. Sabes que en High School Musical él no cantaba. Bueno, eso nos lo contará después Carmela. Hay que decir que también una de nuestras actrices favoritas, creo que coincidimos todas las del equipo, es Zendaya, que es uno de los rostros que también empezó con Disney. Empezó una serie que se llama Shake It Out. Yo la veía. Shake It Up, no Out. Sí. Up, con Up. Bella Thorne. Sí. Conocéis a Bella Thorne, sí, ¿verdad? Sí, guapísima. Menuda también, personaja. Hilary Duff. Otra. Lizzie McGuire. Una serie de Disney que le abrió las puertas al estrellato y que estaban hablando de hacer una especie de continuación. De reboot o continuación. Continuación. O tal, que creo que se quedó en nada porque Disney lo paralizó. No llegó a mucho más. Y está muy centrada ahora mismo en su familia. También apareció en Gossip Girl, Hilary Duff. A mí me gustaría hablar de un grupo y una chica que se conocieron o aparecieron en una película que a mí me encantó, que se llama Camp Rock. Oh. ¿Habéis visto Camp Rock? Sí. Yo no la he visto. Bueno, sí. Pues los protagonistas de Camp Rock son los Jonas Brothers, o los Jonas Brothers, y Demi Lovato. El trío de hermanos, estupendísimo, los hermanos Jonas, que son Joe Jonas, Nick Jonas, y el otro. Y el otro. No me interesa. ¿Cómo se llama? La tercera rueda. La tercera rueda. Empezaron en esta película de Disney maravillosa. Kevin. Kevin Jonas, donde también debutó, se hizo ya famosa, Demi Lovato, una de las figuras del pop más controvertidas y sufridas de los últimos tiempos. ¿Os acordáis de la canción Échame la culpa que hizo con Luis Fonsi? Sí. Bueno, sí. Pues no sé si os gusta o no, a mí no especialmente. A mí me hace gracia. Pero bueno, yo me quería centrar un poquito en los Jonas Brothers primero, luego os hablaré de Demi Lovato. Los Jonas Brothers es un grupo estadounidense compuesto por tres hermanos, como bien habéis dicho, Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas, van en ese orden de edad, son originarios de Nueva Jersey y comenzaron su carrera desde muy pequeñitos, pero se hicieron famosos con Camp Rock, ya con la compañía de Walt Disney. Estuvieron juntos durante bastante tiempo, pero el que despuntaba un poquito más, primero parecía que era Joe Jonas, uh-huh, que es el que está casado actualmente con, ¿cómo se llama la chica? Priyanka Chopra. No, Joe Jonas. Ah, no. Joe Jonas es con Sansa Stark. Sansa Stark. ¿No os acordamos nadie del nombre? Sansa Stark. Sí, pero punto. ¿Cómo se llama esta chica? Es que su personaje ha superado a su nombre de nacimiento. Bueno, pues mientras Fernando nos busca el nombre, yo me quiero centrar en el único que me interesa de ese grupo, que es Nick Jonas, sí, que está casado con Priyanka. Con Priyanka, que es una mujer maravillosa, que le saca como cuatro cabezas. Por eso me gusta todavía más. También Sansa Stark le saca por lo menos tres cabezas a Joe. Ellos no son especialmente altos. Les gustan las mujeres altas a ellos. Pero por lo menos Nick lo compensa con ese cuerpazo que ha desarrollado desde que empezó en Camp Rock, donde era pues el más pequeño de los brothers, de los Jonas Brothers, y así como muy tirillas, pero que bueno, pues que se ha curtido en gimnasios varios. Y muy buen actor, me encanta en Jumanji. Y es un chaval que es el único que ha despuntado en cine. También ha aparecido en una serie maravillosa británica que se llama Kingdom, donde hacía de boxeador gay. Oh my God. ¿No la conoces? Sí, uh-huh, que tiene unas escenas bastante subiditas de tono. Sí. Os la recomiendo la serie. Aparte, la serie está muy bien, ¿eh? Tengo que verla porque es que el tema del boxeo me interesa mucho. A mí también. ¿Te interesa mucho? Más en común, Raquel, más en común tenemos. Bueno. por cierto, Sophie Turner. Ay, es verdad. El 30 de octubre del 2013, los Jonas Brothers anunciaron su separación definitiva, entre comillas, con muchas comillas, en el programa de televisión estadounidense Good Morning America. Pero en el 2019 han anunciado que vuelven otra vez a la carga y vuelven a los escenarios. Van a empezar una gira dentro de poco. Sacaron un sencillo estupendísimo que se llama Sucker, que lo vamos a escuchar. Ay, la maravilla, canción. Donde maravilla. Salen ellos tres con sus tres, amores. Y es un vídeo muy divertido donde ellas les dan mil vueltas porque son unas auténticas mujeronas. Y bueno, Nick Jonas sigue triunfando en cine, como dice Carmerella, le pudimos ver en Jumanji y en la segunda parte de Jumanji, creo las que dos, también sale. Sí, esa no la he visto todavía. A mí me gustó. A mí también. Y luego ha hecho más cosas en cine y yo os tengo que reconocer que y en el mundo de la moda porque bueno, es portada cada dos por tres de mil cosas, físico arrebatador, sí, o sea. Sí. Yo tengo que confesar que hubo una época en la que estaba obsesionado con Nick Jonas. Bueno, sigo un poquito obsesionado y tengo que deciros que tengo un single firmado por él, dedicado para mí. ¿Cómo? Pues ¿has visto en vivo en directo? Cuando él estuvo en Madrid haciendo una pequeña actuación, hizo una pequeña entrevista para la Shanghai y un amigo mío de Madrid, Agustín Cascales, le pidió una firma para mí y tengo el como un single firmado por él. Eso guárdalo como oro en paño. Dedicado a mí. Yo reconozco que no conozco ninguna canción de Nick Jonas. Bueno, pues Nick Jonas canta fenomenal. Oh, a mí hay algún tema que sí me ha gustado bastante. A mí me gustan todos. Tiene auténticos temazos. Y luego, ¿qué quieres que te diga? Es que puede cantar lo que quiera. Exactamente, porque él es un pibón del copón, o sea, es una pasada. O sea, me parece guapísimo, me parece majísimo. Es cierto, ellos empezaron también con la tontería esta, bueno, con todo el respeto del mundo, ¿no? Con el chastity ring, ¿no? Uh-huh. Porque ellos tenían como un anillo de castidad, uh-huh, que simbolizaba pues lo mismo, el mismo rollo que supongo que le meterían en la cabeza a Britney y a Justin, que bueno, no se lo creía nadie. En el caso de ellos creo que sí debía ser real, porque no sé si es que ellos son por tema religioso, sí, o tal, familia, sí. Pero bueno, decían que, y no sé si lo han mantenido, ¿no? No sabemos yo si me voy a reservar mis opiniones sobre ese tema. ¿Tú crees pues que yo no? Con ellos me lo creo, fíjate. No, si yo no digo ni que me lo creo bien ni que no me lo creo, es que ¿tú has sido casto hasta el matrimonio, Raquel? Espero que no, porque no me he casado, entonces no sé, a ver, yo no. Bueno, es que no estamos aquí hablando de ese tema, pero la castidad. ¿Qué piensas de la castidad? Me parece que es una opción personal. y que si quieres hacerlo, pues me parece fenomenal, pero yo creo que el sexo es bueno, positivo, siempre con cuidado, información y, por supuesto, con protección, sí, pero me refiero que si estás de acuerdo en lo que estás haciendo, con sentido. Yo, sin embargo, creo que el tema este de la castidad, en su caso, creo que igual era también un poco exagerado por estos temas religiosos que respetamos totalmente, pero sí que creo que sí que va un poco relacionado con el tema de hacer el amor con la persona que quieres, con la persona adecuada. Entonces, bueno, eso me parece estupendo para el que pueda conseguirlo, es decir, para el que pueda aguantarse sin echar un casquete y decida libremente controlar su sexualidad sana, porque yo creo que la sexualidad es sana y que tiene que vivirse y experimentarse, pero vamos, como idea de conocer a alguien y que las cosas vayan despacito y con tiempo, despacito como Luis Fonsi, y con tiempo y que en la 28ª cita ya te puedas llegar a tercera base, pues me parece estupendo. No, sí, a ver, que yo en eso estoy de acuerdo me parece bien. No, pero me parece un buen plan, o sea, sobre todo cuando eres joven y estás empezando, no hay que hacer las cosas a lo loco, o sea, en eso estoy de acuerdo, pero vamos, me refiero que si yo hubiese seguido el plan de los Jonas Brothers, pues imagínate, sería like a virgin. Pues feliz, tú como Madonna. No, pues fíjate, pues yo creo que yo el creo castrato. Que es, yo creo que cuando eres adolescente es al contrario, tienes que experimentar todo lo que puedas, y yo creo que ahora de adulto, en la edad adulta, es cuando considero súper interesante el dejar el sexo como algo no tan prioritario y el tener intimidad con la persona cuando ya ha habido unas primeras citas, ¿no? Yo soy una persona romántica. ¿No pensáis que es bonito? Yo pienso que es súper bonito, pero que va con la edad. Va con la edad. Sí. Bueno, yo no me veo capaz, también tengo que decirlo, porque además, fijaros qué papelón el enamorarte de alguien y luego llegar a la cama y que sea darte cuenta que es un desastre. Uh-huh. Porque es súper importante. Muy importante. O sea, la cama es muy importante. Yo tengo un amigo que tenía una teoría que era, si no te gusta cómo besa, no hagas nada más porque no te va a gustar el resto. Hombre, bueno, digo yo supuesto, que besar han podido, ¿no? Eso estaba supuesto. Permitido. Hombre, claro que podían besarse. Besarse yo creo que también podían tocarse un poquito el... No, pero a lo que me refiero es... La tercera base. A lo que me refiero es, si te besa y no te gusta como te besa, no llegues a más porque no te va a gustar el resto. Eso es cierto. Pero yo es creo una que verdad como un está templo. Un poco sobrevalorado, ¿no? O sea, totalmente cosas de acuerdo. Cosas mucho más importantes sí. en la vida como el amor, el cariño, el apoyo... Totalmente. Cuando eres adolescente, vamos a ver. Ya, vale. Las hormonas están diferentes. Hormones. Es lógico, a ver, una pregunta, entiendo. Raquen, si tú estuvieses con Nick Jonas, siendo adolescente, ¿tú le aceptarías a él el anillo de castidad? ¿Aguantarías con Nick Jonas? Yo podría casarme con él. Enseguida. Yo me casaría los dos días, sí. Diría, mira. Y le arrancaría el anillo con la boca. Yo le pondría el anillo en todos los lados. Bueno, vamos a poner una canción de los Jonas Brothers, Sucker, adelante. We go together. Better than birds of a feather, you and me. We change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Sucker for you. Yeah. Don't complicate it. Yeah. 'Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all. looking for you. And stumbling out of bars, I follow you through the dark. Can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Yeah. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Sucker for you. I'm a sucker for you. Bueno, pues ahora me toca a mí, le toca a Carmerela y voy a hablar de Miley Cyrus, artista impresionante donde las haya. A ver, te guste o no, su talento es innegable. Y dentro de ella es que hay tantas Mileys que yo creo que es que ni ella misma se conoce. O sea, ella se aturulla y con cada disco ella saca un personaje totalmente diferente. A ver, es obvio, digamos, de Miley, que sus raíces son un plus. Porque con un padre como Billy Ray Cyrus, que conocéis, ¿no? Un dios del country. No, un dios del country, ¿a quién no le conoce? Bueno, todo el mundo, o sea, es que todo el mundo adora a Billy Ray Cyrus. Y una madrina, al oro, una madrina como Dolly Parton, al die. Dolly ¿En serio? Parton, esto no alerta. Lo sabía. No sabías. Qué fuerte. Lo más. Una madrina como ella, a ver, a quien se adora, o sea, se adoran una a la otra y que están en continuo contacto, es, bueno, algo importante tenía que salir de esta chica. Bueno, y en realidad ella no se llama Miley. La bautizaron, atentos, la bautizaron Destiny Hope. Imaginaros que os bauticen, o sea, el destino con esperanza. ¿Por qué? Pues porque sus padres, cuando la vieron salir de donde salió, pues ya intuyeron que, bueno, esta chica es que está destinada para cosas grandes. Pero claro, como de cría ella no paraba de sonreír, pues la pusieron el mote, los padres la pusieron el mote de Smiley, que significa sonriendo en inglés. Pues me gusta mucho más. ¿Qué te gusta? ¿Destiny Hope o Smiley? Destiny Hope me parece un horror. Horror, ¿verdad? Smiley me encanta. A mí también. Sí. Y ella, pues, a lo largo de los años se quedó con el Smiley, Smiley, Smiley y ya le quitó la S y ya, pues, ella se ha quedado en corto. Y ya se ha cambiado el nombre, vamos, con juez y todo. O sea, ¿ah, sí? Ah, sí, genial. Se lo ha cambiado. Vale. No es un mote, ya se lo ha cambiado. Es que Destiny Hope es como... Es verdad, es un poco... Sí, no. Bueno, me gustan mil cosas de ella. Por nombrar unas cuantas, bueno, su voz rasgada. A mí es que personalmente, que cómo suena, ¿verdad? Voz rasgada. A mí siempre personalmente es que me han atraído muchísimo las voces de mujer con ese tono tan bajo, tan masculino, como por ejemplo, bueno, Kathleen Turner. Kathleen Turner, ¿la habéis escuchado hablar? Es que... parece bueno, un me encanta. A mí es que la mezcla es que físicamente, de esa femininidad, de esa... Tan femenina, es tan obvio. Y esa otra vez femenininidad. Es que me vuelve loco. A mí las mujeres con voz rasgada también me han gustado siempre. A mí es que me flipa. Es que me parecen súper atractivas. A ver, otra cosa que me encanta de ella. Bueno, es que me encanta todo. Pero es que hace pop, country, hip hop, música experimental, rock. Es que nada le asusta a esta mujer. A ver, y como Madonna, Lady Gaga, con muchas otras, ella cambia de imagen con cada disco. Y así, pues, mira, podemos elegir cada uno nuestra Miley favorita. Pero bueno, que aunque sea hija de quien es, yo creo que ella se ha ganado todo a pulso. Ella empezó con Hannah Montana. No sé, ¿sabéis quién es Hannah Montana? Sí, todo el mundo sabe quién es Hannah Montana. Hannah Montana, que fue desde el 2006 hasta el 2011 y que con Hannah Montana obtuvo 2 números 1, 3 tops, top 5 en la US Billboard 200. Bueno, mis canciones favoritas, tengo unas cuantas favoritas de Miley. Ella me gusta todo de ella. Pero favoritas, bueno, ya un himno, un auténtico himno en América que todos los 4 de julio, bueno, Parting the USA, Wrecking Ball. Es que esa imagen icónica, con la bola de demolición. Bueno, pero sobre todo, mi favorita, y me da mucha rabia decirlo porque no es una canción de ella, es una canción colaboración con Mark Ronson, pero es que Nothing Breaks Like a Heart. Si no habéis visto el vídeo, hay un momento en que ella se pasa de la parte de atrás delante con el culo ahí en pompa. Bueno, es que, bueno, no soy lesbiana, pero es que Miley Cyrus, bueno... Es mucho Miley. Es mucho Miley. Bueno, tengo que decir que es el... ¿Cómo se dice en castellano? Cuando tienes tu pase, cuando llevas muchos años con tu pareja y dices, bueno, yo a ti te permitiría que me pongan a los cuernos con esta persona. Free pass. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo no se dice en castellano? La permitida. Bueno, pues la permitida de mi pareja es Miley Cyrus. Os lo digo, os lo confieso. Qué bueno. Os lo confieso. ¿Pero tú podrías aguantarte y no meterte en medio? Uf, a ver, yo soy una persona muy convencional. Yo digo esto de que está permitido, pero en el fondo me daría... Meterte en medio me refiero de unirte a la fiesta. No. Permiso imaginario. Permiso imaginario. Es algo que sabemos que no va a pasar. Entonces, como no va a pasar, por eso está permitido, seamos sinceros. Oye, Carmela, ¿y tú sabes, de verdad, me intriga, qué pasó realmente entre Miley Cyrus y el hermano de Chris Hemsworth? Liam. ¿Por qué lo dejaron después de tanto tiempo? Ay, bueno, a ver... Pero tú tenías una teoría que me gustó mucho. Yo tengo una teoría, pero no es mía. Yo es una teoría que la he visto, la he palpado, porque han salido cosas. Bueno, todo empezó, lo primero empezó en que se conocieron demasiado jóvenes, yo creo. Se conocieron en una película basada en el libro de Nicholas Sparks. Es cierto. Sí, de Long Shot. Se conocieron ahí, ya tenía 18 añitos. Y bueno, es que han sido amigos de la adolescencia. Han pasado por mucho, ellos dos. ¿Te acuerdas cuando se les quemó la casa en Malibú? Ella estaba rodando fuera y él tuvo que salvar a todos los animales. Ella adora a los animales. Entonces han pasado por muchas cosas juntos y ella ha dicho que se casó con él, tuvieron esa decisión de, bueno, tengo que casarme contigo después de lo del fuego. Fue algo tan fuerte que les unió tanto, igual no era el momento, igual no deberían de haberse casado. Fue algo tan fuerte que dijeron, venga, vamos a casarnos. ¿Cuál es mi teoría? Bueno, mi teoría es que yo ya físicamente no les veo juntos. Físicamente es que les veo, él es muy convencional. A mí, por lo menos, me parece. Han salido cosas, por ejemplo, en una fiesta después de los Oscars, en una fiesta de Vanity Fair, se vio una entrevista y como que él como desmerecía de ella, como que se avergonzaba de ella. Y eso ha salido luego. Entonces yo creo que avergonzarte de ella, pero a ver, que es Miley Cyrus. O sea, él, ella es nunca él es un soseras y ella es una bestia sobre el escenario y fuera del escenario. Tiene muchísimo carisma. A ver, es que Miley ha sido muy heavy, ¿no? O sea... Pero bueno, es tu pareja, pues si te avergüenzas de ella, pues no hay nada que hacer. Es que, a ver, apaga y vámonos. Exactamente. Eso, pues que él no ha tenido el éxito ni mediático ni no mediático. De ella. Él está siempre a la sombra de su hermano. Siempre. Él está igual de tremendo que el hermano. Y eso pero le está carcomiendo. Es que el hermano le da vueltas. Exactamente. Tú eres un dios. Bueno, tú eres un dios, sí, pero el dios del trueno. Pero él... Él es más Loki. Yo creo que al final ha sido una mezcla de todo. Ha sido que se casaron demasiado jóvenes, que ella es too much... Y él es demasiado soso. También hubo rumores de cuernos por parte de, no sé si de él o de ambos. Yo creo que ella ha sido... lo ha negado. Ella ha dicho que jamás. Bueno, jamás yo la creo. Yo creo a Miley. Yo la creo. Miley, también. Pero sí es más honesta. Sí, pero sí lleva el corazón en la mano. Se lo dice todo. Lo que pasa es que yo creo que a él tampoco le gustó que ella experimentara también o dijera que se considera bisexual. Y ese tipo de cosas como que a él, que es tan mojigato, como que le escandalizaba un poquito, ¿no? Es como, ¿estás conmigo? ¿Qué necesidad tienes de decir, no? Cuando Miley, yo creo que es una tía súper activista, súper política, y que ese tipo de cosas, pues como le ha pasado a Anna Paquin hace poco. Qué buena su respuesta. El tema de la bisexualidad, que es súper defenestrado y súper atacado, y es como, vale, pero eso no quiere decir que esté acostándome constantemente con hombres y con mujeres y con todo Kiski. Quiero decirte, Anna Paquin está casada con un tío, además está tremendo, ella está felizmente casada, pero ella dice que es bisexual y es muy importante la visibilidad de la bisexualidad, ya lo dice abiertamente, y Miley también lo dijo, yo creo que eso no le sentó nada bien a Liam, porque es un soseras, ya está. Sí, cierto. Y si, bueno, tenemos que seguir con Miley, yo tengo que reconocer que si tengo que elegir mi Miley favorita es cuando canta canciones country con Dolly Parton. Me encanta. Yo, una Miley desplegando su talento, su voz, enfrente de un micrófono, sin bailar, sin enseñar nada, sin hacer nada, cantando música country, que son sus raíces, a ver, siendo de Tennessee... Es y que nunca ha renunciado a ellas, ella, jamás. ¿Eh? Jamás. Nunca. Por eso me gusta. Bueno, ¿habéis visto las fotos de ella vestida super kitsch como Elvis? No, esas no. Bueno, con un traje rosa, el típico traje de blanco de Elvis en Las Vegas, sí. Pues ella, así con un pelo así engominado con el tupé... Bueno, es que me mata. A mí ese tipo de Miley me mata. Digno de admirar de Miley, su paso de niña actriz modosita a cantante adulta de éxito. Pero le costó unos cuantos disgustos. Porque es que el público se escandalizó con su look tan radical y adulto de repente cuando les tiene acostumbrados a la niña modosita. ¿Os acordáis? No sé, creo que tenía 15 añitos. ¿Os acordáis en la revista, bueno, Vanity Fair? Vaya portadas que ha sacado con muchas celebridades. Pero ¿os acordáis que Annie Leibovitz la sacó con una especie de sábana blanca? Que no enseñaba realmente nada, pero estaba como, enseño, no enseño. Y el público americano se escandalizó. Y ella, a lo largo de los años, ha tenido que casi como que pedir perdón, que ya lo ha visto, pero a ver. Lo mismo de siempre, americanos, gigatería y encima sexualidad. Son un coñazo. Y encima mujeres siempre. Es decir, una mujer no puede hacer nada libremente que tenga que ver con su sexualidad porque la llaman de todo. De todo. Y Miley tampoco ha hecho nada tan escandaloso. Bueno, yo creo que no. O sea, a ver, de todas formas, sí que es cierto que la imagen que tenía al principio como Hannah Montana era como un angelito súper bueno que no rompía un plato y dentro de los cánones, ¿no? Pero es que con los chicos Disney, bueno, chicos y chicas Disney, siempre pasa lo mismo. Claro, cuando es que alguna vez tienen que romper. En algún momento, cuando quieren romper con esa imagen que les han obligado a fomentar, pues claro. Pero eso no le pasa a Justin, no le pasa al otro, le pasa al otro. Solo le pasa a las chicas. A las chicas, pues muy eso. Bien dicho. Es verdad, David, no me ha dado cuenta. Pues es que es así, o sea, eso es América. This is America. Sí. El caso, a mí personalmente, Miley me fascina. Me parece una artista del copón, canta súper bien, me cae, es que no la conozco personalmente, por supuesto que me encantaría, pero es que me parece una tía majísima. O sea, estoy súper a favor de Miley. A mí me gustaría verla Free en directo. Miley. Sí, me gustaría verla en directo a Miley. Sí, yo lo tengo pendiente. Pero bueno, que Miley no se queda solo en cantante, ella sigue en otros mundos, como Cristina lo ha hecho, como ser coach en La Voz USA... protagonista de un episodio de la serie Black Mirror, no sé si la visteis, pero bueno, fue genial, hacía ya de cantante. En su vida personal es una fiel amante de los animales y desde 2014 ella lleva una vida vegana. También defiende causas como jóvenes sin techo, sin recursos, a la comunidad, bueno, ella es pro supercomunidad LGBT+. Bueno, una cosa curiosísima que ya hemos hablado es que ella, otra que sigue, como los Jonas Brothers, tuvo una educación súper religiosa, muy católica. Durante muchos años ella iba a la iglesia y hasta llevó también el anillo de la pureza. Otra con el anillo de la castidad. Como nosotros, Raquel. Mujer. Madre Igual. Mía. Pero bueno, ¿quién soy yo para dudar si llegó, lo hizo o no lo hizo? Pero bueno, como conoció a Liam Hemsworth tan de jovencita, pues oye, pues igual llegó virgen hasta el matrimonio con él. No lo sé. Puede ser porque él tiene pinta de ser muy tradicional por también. Por eso, que igual entonces... de ella también nos lo creemos. Bueno, tengo más cositas de ella. Ella fue al casting de Hannah Montana y ya se presentaba, como ha pasado a mucha gente, se presentaba al rol de la mejor amiga. Pero hubo gente que se quedó tan fascinada, la gente, con sus habilidades, pero otros dudaban, porque Hannah Montana no la veían tan jovencita como la edad que tenía Miley, pero al final, que tenía 11 añitos. Pero al final, bueno, sus dotes es que pudieron más y ya, pues la cogieron. Pues yo pensaba que la había enchufado su padre, porque en la serie su padre hacía de su padre. Pero no, que las dotes de Miley son innegables. ¿Ayudó? Pues por supuesto que ayudó para llevarla al casting, evidentemente. Se puso en la primera de la fila para que la viesen, pero ella lo hace muy bien. Ya he dicho también que ha hecho película como The Last Song. Bueno, y el resto es que es historia. Una historia que, bueno, yo creo que va para largo. A Miley la tenemos para muy, muy largo. Yo le deseo muchísima suerte en lo personal. Que ahora está un poco que si sí, que si no. Y lo que pasó con Liam Hemsworth, bueno, pues ya es historia. Ella está olvidado y yo la sigo en Instagram, una de las poquitas que sigo. ¿Ya te sigue a ti? No, por supuesto. Yo sigo, por supuesto que no. Yo sigo a vosotros, la sigo a ella y a poquitos más, pero es que ya me da mucha caña. Y nos debéis seguir en Website Stories, todas las oyentes y oyentes. Tenemos Instagram, un Instagram que yo creo que os encantará, así que no dudéis en seguirnos y convertiros en nuestras nuevas followers. Y en Facebook también, por cierto. Bueno, chicas, vamos a despedir el programa, por tanto, con esta canción maravillosa de Miley Cyrus. Mi favorita. Tu favorita. Nothing Breaks Like a Heart. Vamos a disfrutarla. Un saludo, huemaníacas. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die.